Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirle, como todos los días de la semana, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que desde Birmingham, Alabama, llega a través de las ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, a todo el mundo que habla español. Ya sea a su estación favorita en AM o FM, o a través de la onda corta, a todos los hermanos que nos siguen a través de estas ondas benditas, queremos expresarles, como siempre, nuestro cariño y nuestro afecto especialísimo, ¿no? Habíamos emprendido el comentario de lo que se supone que son 101 preguntas, y como les digo, son bastante más que 101 preguntas, establecidas por las personas que están a favor de la muerte, es decir, a favor del aborto, y que plantean a quienes estamos a favor de la vida y en contra del aborto, a favor del derecho a la vida y en contra de la muerte y del derecho a matar a un niño en el vientre materno. Ustedes, si nos han seguido en el programa anterior, se habrán dado cuenta que alguna de las preguntas que estos personajes de esta organización de no creyentes, de ateos españoles plantea, demuestran que la diferencia que hay entre quienes están a favor y en contra del aborto no es una diferencia pequeña, no es simplemente ellos no creen que dentro del vientre hay una vida humana, ellos creen simplemente que el hombre tiene que hacer todo aquello que le provoca, incluso a costa de la vida de otros hombres. Por ahora son los ancianitos a través de la eutanasia o los que están en el vientre materno, porque es más fácil eliminarlo sin que protesten, sin que se quejen, sin que se vea feo, ¿no? Si yo me acerco a una persona que considero fea y desagradable y le descerrajo un pistolazo en la cabeza y lo mato, obviamente eso es horrible, chocante, la sociedad lo castiga y lo condena. Pero estas muertes y estos asesinatos no son menos violentos, no son menos espantosos, no son menos un atentado contra la humanidad, pero es que ellos piensan distinto. Tienen una concepción del mundo completamente distinto. Y por eso es que vale la pena pasar revista a las preguntas que ellos nos plantean a nosotros. Y que, como vimos, el primer conjunto de preguntas era sobre la muerte. Si nosotros teníamos algún tipo de obsesión con el tema de la muerte, los católicos y los defensores de la vida. Y la segunda tanda de preguntas era sobre lo que ellos llamaban el especismo. Es decir, si nosotros, los seres humanos, nos consideramos como una especie superior simplemente porque somos humanos, y a lo que respondíamos con argumentos contundentes, obvios a cualquier ser humano, que efectivamente sí somos superiores al resto de los seres humanos y que hay que ser muy caprichoso, porque no voy a decir tonto, porque sonaría a un insulto, ¿no? Pero habría que ser muy caprichoso para que terminar diciendo no, yo soy igual que una foca, que un ornitorrinco o que un mosquito que le pica a los seres humanos, ¿no? La tercera tanda de preguntas que plantean estas personas en contra de la vida son unas preguntas que ya están mucho más relacionadas con el tema mismo propiamente del derecho a la vida, ya no tanto de nuestra forma de pensar o de su ideología, sino que desde su ideología ellos ya nos hacen unas preguntas sobre la vida. Y estas son las preguntas, ¿no?, que pasamos a contestar. ¿Por qué eres tú quien decide dónde empieza la vida y dónde acaba? Oye, te equivocaste, esa pregunta te la deberías hacer a ti mismo. Nosotros justamente creemos que nosotros no somos quienes podemos decidir dónde comienza la vida y dónde acaba. Nosotros creemos que las personas como tú que creen en el aborto, ellos son los que se abrogan cuando empieza la vida y cuando acaba. ¿Por qué? Porque dicen, en el vientre materno, si ustedes ven las leyes, por ejemplo, del aborto, hay leyes que en unos países permiten el aborto hasta las 10 semanas, otras hasta las 12 semanas, otras hasta las 14 semanas, otras hasta el momento poco antes de nacer, como en Estados Unidos. ¿Por qué existen esas leyes? ¿Por qué existen leyes que prohíben el aborto en el tercer trimestre, por ejemplo? Porque consideran que el niño pasado el sexto mes ya es viable. Entonces, ¿quién es el arbitrario que decide cuándo comienza y termina la vida? ¿Quién es? Nosotros que decimos, la vida es intangible, desde la concepción hasta la muerte natural, nadie puede tocarla. ¿Quiénes son los que creen que pueden decidir cuándo comienza la vida? ¿Nosotros o los que hacen esta pregunta, que son favorables a la ley del aborto? Y que, claro, a alguno de ellos yo les pregunto, a los que han hecho estas preguntas, oye, ¿tú cuándo quieres que el aborto sea legal? 12 o 13 semanas. El tipo se rascará la cabeza y echará a una moneda, porque 12 o 13 semanas le da lo mismo. Pero al final, él es el que termina decidiendo quién vive y quién muere. Alguien de 12 o de 13 semanas. Y la diferencia entre 12 y 13 semanas pueden ser miles de niños. Entonces miles de niños mueren simplemente porque alguien se rascó la cabeza y dijo 12, no, mejor 13, no, mejor 12. ¿No? ¿Quién es el arbitrario entonces? ¿No? Y siguen las preguntas. ¿Por qué la vida humana empieza en la fecundación y no cuando alguien adquiere conciencia de sí mismo? Esa pregunta me deja realmente estupefacto. ¿Y qué pasa con aquellas personas que tienen un retardo grave y que en consecuencia no tienen una conciencia desarrollada de sí mismo? ¿No? ¿Tú sabes, tú crees que un bebito de 3 meses tiene conciencia de sí mismo? ¿Tú crees que un bebito de 1 mes tiene propiamente conciencia de sí mismo? Solamente sabe de sus necesidades. O sea que con eso tú matarías a las personas que tienen retraso mental grave o aquellas personas que, por ejemplo, no tienen todavía conciencia de sí mismo porque son bebitos. O peor todavía, te puedo matar cuando estás durmiendo. Porque cuando estás durmiendo no tienes conciencia de ti mismo. Entonces, la conciencia de uno mismo como en la prueba de fuego para demostrar que una persona está viviendo y es ser humano pleno, es ridículo, pues. Porque la conciencia de uno mismo la pierde estos mismos que hablan cuando se fuman más de una marihuana o cuando caen inconscientes borrachos. A ellos los podría matar. Con esa misma lógica los podría matar porque no tienen conciencia de sí mismos. Entonces, la conciencia de sí mismo no tiene nada que ver de cuando comienza la vida humana. La vida humana comienza, ¿saben cuándo? Cuando comienza. Y comienza desde el punto de vista científico irrefutable cuando existe un nuevo código genético, y eso sucede en el momento de la fecundación. Ahí está tu respuesta, ¿no? Y dice, ¿por qué comienza humana empieza en la fecundación? ¿Por qué no antes ni después? ¿Por qué la vida no empieza desde el mismo precalentamiento sexual? Disculpen que reproduzca esta pregunta tan ridícula, ¿no? ¿Y por qué va a comenzar en el precalentamiento sexual? O sea, ¿tú crees que es el acto sexual el que hace que una vida comience? No, el acto sexual es la ocasión para que una vida comience, ¿no? Él es, no es propiamente la causa. La causa es la unión de un óvulo con un espermatozoide. Esto demuestra, pues, el grado de ignorancia que tienen estas personas sobre cuándo comienza la vida, ¿no? Es que no conocen nada de ciencia. Tampoco conocen nada de lógica, como lo hemos visto ya con las preguntas anteriores, ¿no? Las preguntas son realmente tan aberrantes, tan mal hechas que, en fin, las respondo para que vean que no es que los católicos nos sentimos arrinconados con esas preguntas, al contrario, nos dan risa. Si es que no fueran estas la lógica que está detrás de la muerte de tantos no nacidos, ¿no? Si simplemente fuera un debate así, curioso, intelectual, este sería un entretenimiento, ¿no? Responderíamos a estas preguntas tomando un refresco y comiéndonos unos bocaditos, porque son tan ridículas, tan divertidas, ¿no? Pero lamentablemente así piensan las personas que están a favor de la muerte, a favor del aborto, ¿no? Entonces, justamente, la vida comienza cuando comienza un nuevo código genético, punto. Es decir, mientras el espermatozoide no es un ser humano, es una célula. El óvulo no es un ser humano, es una célula. Cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, ahí comienza un nuevo código genético, ahí hay un nuevo ser humano. No antes, no, ni tampoco después, ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos decir que la vida comienza cuando uno empieza a hablar o a caminar? Oye, y si tú te retrasas en hablar, ¿Qué hago? ¿Te mato? Una pregunta ridícula, ¿no? Es obvio que la vida no puede comenzar cuando se dan elementos que son tan dispares. ¿Qué pasa con un niñito paralítico que nunca va a comenzar a caminar? ¿No? ¿Lo matamos? ¿Por qué no cuando un ser nace y deja de formar parte del cuerpo de la madre? Oye, no forma, no ha dejado de formar parte del cuerpo de la madre en el momento mismo en que se convirtió en un nuevo código genético. Que esté dentro de la madre no significa que, por supuesto, está unido a la madre, pero está dentro de la madre y es distinto a la madre porque es un código genético distinto. Para utilizar un mal ejemplo, porque por supuesto un objeto dentro de una bolsa no es lo mismo que un niño dentro de su madre, pero el ejemplo nos ayuda a comprender que yo podría decir, oye, mira, yo tengo una botella de un líquido precioso dentro de una bolsa, pero mientras está dentro de esa bolsa, forma parte de la bolsa y en consecuencia puedo golpearla y romperla. Solamente voy a respetar esa botella cuando salga de la bolsa. Absurdo, pues, no tiene lógica, ¿no? Justamente, la pregunta sigue, ¿por qué tú decides todo eso? ¿O por qué crees que ya estaba decidido y no hay vuelta de hoja? ¿Por qué tú decides? Yo no lo decido. ¿Por qué crees que ya estaba decidido? No estaba decidido, se decide en cada momento. ¿Y no hay vuelta de hoja? Pues no hay vuelta de hoja. Hay cosas que son así. Tú eres un ser humano, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿por qué no hay vuelta de hoja? Te podría decir, oye, ¿por qué no te conviertes mañana en un cetáceo? ¿O por qué no te conviertes mañana en un celenterado? ¿No? Acá he buscado un nombre rebuscado para hablar de alguno de los tipos de seres vivientes, ¿no? Pero, justamente, la pregunta es, ¿por qué los derechos han de estar por encima de la voluntad del individuo? ¿Por qué los derechos han de estar por encima de la voluntad del individuo? Esta pregunta es muy importante, ¿no? ¿Por qué los derechos han de estar por encima de la voluntad del individuo? Porque un individuo no tendría capacidad de aplicar su voluntad si no hubieran derechos. Si la voluntad del individuo está por encima de los derechos, eso quiere decir que estamos bajo la ley del más fuerte. El que quiere hacer algo y lo puede hacer, lo hace. Yo que quiero violar, te violo. Te quiero matar, te mato. Porque tus derechos van a estar encima. Lógica perversísima, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta otra pregunta también es interesante. ¿Por qué tu conciencia ha de estar por encima de las vidas, las desgracias, las duras decisiones y las muertes de otras personas? ¿Qué cosa está haciendo con esta pregunta? Esta pregunta en realidad es una forma de decir, porque tú eres católico y religioso y crees que una persona no se debería suicidar, tú no tienes derecho a que a una persona que se siente mal se suicide, ¿no? No, obvio, yo no tengo el derecho de impedir que una persona que se quiere suicidar se suicide. Tengo el deber, no es un derecho, tengo el deber tratar de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho que esa persona desee hacerlo no significa que esté bien y no significa que es mi conciencia, es la verdad de los hechos. Justamente lo que estas personas no comprenden es que existen verdades subjetivas. Ellos creen que simplemente todo se limita al capricho de la persona, ¿no? Pero es curioso, estas mismas personas que creen que sus caprichos son los únicos elementos que deben gobernar su existencia, son los mismos que quieren que les respeten sus derechos. Ellos son los que quieren que cuando hay un accidente de tránsito, venga un policía y diga, oye, no, este tiene la razón, no, tú tienes la razón, el otro tiene la culpa, tiene que pagar tu coche. ¿Por qué no puedo yo pasarle por encima a este señor y decir, oye, perdóname, tú estabas a pie, yo estaba en un vehículo motorizado, y ¿por qué tus derechos van a estar por encima de mi voluntad? Tal como ellos lo plantean, ¿por qué crees que tus derechos están encima de la voluntad? Ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, no es nuestra conciencia, no es que, yo voy a hacer que esta persona no aborte porque a mí me incomoda, porque a mí me suena horrible el aborto. No, es porque está mal. Para mí más fácil es mirar para el otro lado y no enterarme que hay abortos en el mundo. Pero lo hago porque es un deber no para conmigo, no es que yo me voy a quedar tranquilo, es un deber para con la humanidad, incluso para con la persona que se quiere hacer daño, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces, dice la pregunta, no aceptas que las conciencias ajenas te quitan derechos a ti? No, las conciencias ajenas no me quitan derechos a mí. Que otras personas piensen distinto no me quitan derechos. Lo único que me quita derechos es si es que tu criterio de que una persona puede ser matada en el momento en que cualquier persona lo determina, que eso es lo que tú estás planteando, para poder aprobar el aborto y para poder creer que el aborto es legítimo, básicamente hay que romper una regla de oro, y es que la vida del hombre es sagrada. Cuando se rompe esa regla de oro, todos somos víctimas potenciales de que nos maten, todos, y en consecuencia la lógica que está detrás de quienes están en el aborto no es simplemente decir, oye, mira, ese, mi única diferencia contigo es que ese grupito de células una mujer puede eliminarla si es que le parece. No es eso. Es que ellos creen que la vida humana puede arbitrariamente ser interrumpida y nosotros creemos que nunca puede ser interrumpida y que creemos que esa es la única garantía de que la convivencia social entre los seres humanos va a poder permanecer, ¿no? Y justamente sigue la pregunta, si crees que todo el mundo le da la importancia a la vida humana que tú le das, ¿por qué existen el concepto de suicidio y eutanasia? Oye, ¿por qué existe el concepto de pecado? ¿Por qué existe el concepto de asesinato? Que existan esos conceptos no significa que está bien y que se puedan dar, ¿no? Existe el concepto de violación violenta con crimen. Y eso no quiere decir que cualquiera lo puede ejecutar sobre tu madre simplemente porque el concepto existe, ¿no? Tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Por qué hay gente que no desea vivir? No lo sé, no me lo preguntes. Tú tampoco tienes una respuesta, ¿no? ¿Por qué no alcanzas a ver que lo importante no es la vida, sino la vida digna? Claro, pero esos conceptos están íntimamente ligados. Claro, por supuesto que lo importante es la vida y que la vida sea una vida digna. Pero, por si acaso, te paso el dato. Toda vida es digna. No existen vidas indignas. ¿Tú crees que una persona, porque ha perdido los brazos y las piernas y le da vergüenza, ya no tiene una vida digna? Te equivocas. Es una vida no digna para aquellos que miden las cosas de una forma totalmente mezquina o estética. Pero la cuestión es si es que esa persona tiene o no una vida digna, sinceramente, ¿no? ¿Por qué es mayor el derecho a la vida que el derecho a la dignidad? ¿Quién lo dice? Es obvio y natural. Es mayor el derecho a la vida que el derecho a la dignidad. ¿Por qué? Porque una persona que está muerta no tiene dignidad, pues ¿qué dignidad le va a aplicar? El primer derecho es el derecho a la vida. Después tú puedes agregarle el adjetivo, vida, digna, ¿no? Digna, adjetivo, vida, nombre, sustantivo. Entonces tú no puedes predicar un adjetivo si es que estás negando el sustantivo. Si tú no existes, no vas a tener una vida digna. Primero tienes que vivir y en consecuencia tu vida está por encima de la dignidad, ¿no? A veces me da un poco de vergüenza responder estas preguntas porque parece hecha por un grupo de muchachitos de 14 años, rebeldes, ¿no? Pero no lo es, ese es lo peor, ese es lo trágico. Esta es la lógica de personas que supuestamente son ateos intelectuales pensantes, ¿no? Dice, si una madre no es nadie para decidir por la vida de su hijo, aunque forme parte de ella, ¿qué te hace a ti especial para decidir por la madre y por el hijo? No, mira, precisamente yo creo que una madre no puede decidir por la vida de su hijo aunque forma parte de ella. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y cuando dices, ¿y qué te hace a ti especial para decidir por la madre y por el hijo? Yo no decido por la madre y el hijo. Yo no me creo especial. Considero que hay normas y reglas fundamentales que rigen la sociedad. ¿Tú no crees eso? ¿Tú no crees que la sociedad debería regirse por las normas que tú estableces? Que cada uno haga lo que se le da la gana y que la voluntad prime sobre los derechos. Tú mismo lo has dicho con tu pregunta. Tú tienes un modelo de organización social. ¿por qué tiene que primar el tuyo sobre el mío? Entonces, si tú crees que el tuyo es válido, y yo creo que el mío es válido, debatamos, pues. Acá están tus preguntas, acá las estoy respondiendo, y no solamente las estoy respondiendo, estoy demostrando que son preguntas, muchas de ellas, absurdas, ridículas, ¿no? Carentes de lógica. Pero, como te digo, las respondo para que no te quepa la menor duda de que los católicos tenemos argumentos para hundir un barco. Es más, que tenemos toda la razón, como le decía en el programa anterior. No tenemos un poco de razón, tenemos toda la razón, ¿no? Hay un par de preguntas ya, digamos, feroces, ¿no? ¿Quién crees que ser para predicar lo que predica? No soy un ser humano, eso es lo que creo ser. ¿Qué tal tú? ¿Tú quién crees que eres? ¿Un ser infrahumano? No creo, ¿no? También te crees un ser humano. Y yo respeto tu dignidad de persona humana, ¿no? ¿Por qué tu Dios te iba a hacer tan especial como para tener ese don de predicar lo que predico? Mi Dios no me ha hecho más especial que tú, ¿no? O sea, y mi Dios es tu Dios. Claro, tú podrás no creer en él, pero por si acaso, lo que yo creo es que ambos poseemos exactamente la misma dignidad. Ahora, que tengamos ambos la misma dignidad no significa que los dos tengamos razón. O tú tienes razón o yo tengo razón. Tus preguntas son absurdas, yo las puedo contestar, tú no puedes contestar las mías. En consecuencia, en la lógica filosófica matemática, yo tengo razón, tú no. Los que tenemos, estamos a favor de la vida, tenemos razón, los que están en contra no la tienen. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El acápite 4 es sobre el egoísmo, ¿no? Y dice lo siguiente: ¿por qué todo lo juzgas de manera centralizada hacia ti? Bueno, para comenzar, eso está mal redactado, ¿no? Pero ya, tampoco quiero ensañarme pues, con estos pobres señores, ¿no? ¿Por qué todo lo juzgas de manera centralizada hacia ti? En realidad, de manera centralizada en ti. No lo juzgo de manera centralizada en mí. ¿Por qué? A mí me preocupas tú, me preocupa la madre, me preocupa el hijo, me preocupan los otros, justamente. Me preocupa la humanidad, me preocupa el futuro de la humanidad. No lo pienso centrado en mí. Si me preguntas a mí, Alejandro Bermúdez, yo tengo bastantes redes de seguridad, pertenezco a una comunidad, tengo una familia. Yo no tengo por qué preocuparme en mí en cierto sentido. No estoy en riesgo inminente de morir. Si un niño que está en el vientre materno, y si, sobre todo, si es que la vida de ese niño depende de ti, ¿no? ¿Por qué todos los problemas los analizas imaginándote tú la víctima? Esa pregunta sí me sacó de cuadro, no la entiendo. Yo no me imagino víctima de nadie. Al contrario, creo que aquellos a quienes tú quieres matar, esos son la víctima. Y creo que además tú eres víctima de un proceso de irracionalidad, porque como demuestran las preguntas, acá no hay una consistencia lógica, ¿no? Es un proceso de irracionalidad que no te permite comprender por qué el derecho a la vida tiene que ser un derecho respetado por todos, para todos. Si no, es la ley del más fuerte y sálvese quien pueda, ¿no? ¿Por qué crees que las circunstancias de los demás han de ser las tuyas mismas? No lo son. Yo, una mujer embarazada, yo soy hombre, yo no voy a salir embarazado. Una mujer embarazada no tiene circunstancias idénticas que yo, pero eso no quiere decir que no existen normas en las que todos podemos estar de acuerdo. ¿Tú crees que una mujer embarazada discrepa conmigo en el hecho de que los seres humanos tienen derecho a vivir? No discrepa, no discrepa. Así que el hecho de que vivamos circunstancias distintas no hace que nosotros tengamos que tener opiniones distintas, ¿no? ¿Por qué te empeñas en que los problemas de otros no son problemas si nunca te han pasado a ti? Básicamente lo que está planteando con esta pregunta es, tú no puedes entender a una mujer embarazada desesperada que quiere abortar. No, mira, el problema y la cuestión del aborto han estado muy cerca de mi familia. Han podido no estarlo, no se necesita, ¿no? Pero el hecho de que existan circunstancias agudas o graves no significa que eso le autoricen a una persona a cometer algo moralmente errado. Porque lo que es el principio básico de la vida y del derecho a la vida es un principio que no cambia. Y yo estoy convencido que las personas que pasan por circunstancias profundamente difíciles son por circunstancias por las cuales yo probablemente no haya pasado y que no las comprenda completamente. Pero no creo que eso justifique que una persona haga el mal moral. No existen razones para hacerlo, ¿no? ¿Por qué crees que tu situación económica, psíquica, física y social es la misma que la del resto de la humanidad? Tengo la certeza que no es así, ¿no? ¿Por qué estás tan seguro de que si te vieses en su situación no verías las cosas de otro modo? Probablemente las vería de otro modo. Estás hablando de una mujer embarazada. Probablemente las vería de otro modo, las vería con una misma situación de desesperación. Pero ojo, ¿sabes qué? Hay miles de mujeres que han pasado por situaciones por las que han pasado estas mujeres que tú estás queriendo describir y han tomado la decisión correcta. Lo que quiere decir que uno, bajo las circunstancias de máxima presión, puede todavía guiarse por los principios morales correctos y tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Y justamente dice, ¿por qué eres tan egocéntrico? Y una pregunta tramposa finalmente, ¿por qué crees que no lo eres? ¿No? Entonces ya con eso no puedo responder, porque claro, si yo digo, oye, yo no creo ser egocéntrico, vas a decir, ¿por qué crees que no lo eres? Porque no lo soy, pues. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.